Capítulo XXVI de Aventuras de Mazín Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XXVI. Llega un tiempo en que a todos los muchachos les acomete el deseo de ir a encontrar un gran tesoro oculto. Y esta época llegó de pronto para Mazín. Salió, pues, en busca de un compañero a quien asociar en su empresa, y llegóse a Pepillo Harper, que rehusó. Pensó después en Benjamín Rogers, pero éste se había ido a pescar. De pronto se acordó de Jack, el brazo rojo. Éste aceptaría. Buscóle, llevóle a un sitio solitario y le abrió su pecho, explicándole minuciosamente el asunto, sus ventajas y la gloria que podía reportarles. Jack aceptó con júbilo. El chico estaba deseando siempre echar una mano en cualquier empresa que ofreciese atractivo y que no requiriese capital, porque el tiempo era la única moneda suya. ¿Dónde cavaremos? Preguntó Jack. Oh, casi en todas partes. ¿Cómo? ¿Está escondido a la redonda? No, verdaderamente no es así. Se halla oculto en muchos sitios particulares, Jack. A veces en islas, otras veces bajo un árbol muerto de vejez. Precisamente en el punto en que cae su sombra a medianoche. Pero más comúnmente en las casas abandonadas. ¿Quién lo oculta? Pues ladrones, por supuesto. ¿Qué creías tú? ¿Que lo ocultaban superintendentes de la escuela dominical? No sé. Si fuera mío, no lo ocultaría. Me lo gastaría y me daría buena vida. Claro, así haría yo también. Pero los ladrones no hacen eso. Ellos siempre lo ocultan y lo dejan. ¿Y ya no vuelven más por él? No. Creen que volverán, pero no pueden. Unas veces olvidan las señales. Y otras mueren, o también los matan. Algunas veces queda allí mucho tiempo hasta que alguien halla un papel amarillento donde se dan todas las señas para encontrarlo. Es un papel que está cifrado y que cuesta a veces una semana comprender, siendo los más signos y jeroglíficos. ¿Jero qué? Jeroglíficos. Pinturas y cosas que parece que no pueden significar cosa alguna. ¿Has encontrado alguno de esos papeles, Mazín? No. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el sitio? No necesito indicaciones ni señales. Minan las bodegas de una casa, o buscan una isla o un árbol seco. Bueno, probaremos un poco en la isla donde fuimos piratas, lo que nos entretendrá algún tiempo. Luego buscaremos los árboles secos. ¿Habrá que cavar bajo todos ellos? ¡Qué tonterías dices! ¡No! Entonces, tenemos que buscar en cuál de ellos está. Bueno, yo te diré. Supón que en alguno de ellos hallas una bolsa con $1,000 o un cofrecito lleno de diamante. ¿Qué te parece? Los ojos de Jack resplandecían. Es demasiado para mí. Con una bolsa de $100 me contento y no necesito diamantes. Muy bien, pero yo no renuncio del todo a los diamantes. Algunos de ellos valen $20 cada uno, figúrate. ¿Es cierto? ¡Ciertísimo! Cualquiera te dirá lo mismo que yo te digo. ¿No has visto alguno, Jack? No. Al menos no recuerdo. Oh, los reyes tienen muchos. No conozco ningún rey, Mazín. Ya me lo figuro. Si fueras a Europa, verías un montón de ellos esperando en derredor. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? A su abuela. Mira este. Bueno, pues, ¿qué has dicho que hacen? No hacen nada. He querido significar que tú los ves en cualquier parte, no esperando, por supuesto. ¿Qué tienen ellos que esperar? Pero quiero decir que los ves por todas partes, como a ese viejo jorobado, Ricardo. ¿Ricardo? ¿Ricardo qué? ¿Cuál es su apellido? No tiene apellido. Los reyes no tienen apellido. ¿No? Claro que no. Bueno, si es así, muy bien. Pero no quiero ser rey y tener un solo nombre. Pero, ¿qué decías? No me acuerdo. Pero, supón que encontramos un tesoro enterrado bajo aquel árbol. Vamos a ver. Fueron andando y llegaron al bosque, sentándose para fumar a la sombra de un olmo. Me parece que este, dijo Massin. Lo mismo opino. Oye, Jack, si halláramos aquí un tesoro, ¿qué harías con tu parte? Vaya una vida que me daría. Todos los días me tomaría un vaso de soda y siempre que hubiera circo no perdería una función. ¿Y tú? Yo me casaría. ¿Casarte? Eso es. ¿Casarte? Pero, ¿estás en tu juicio, Massin? Aguarda, ya verás. Bueno, esa es la locura mayor que puedes hacer. Massin, mira a mi papá y a mi mamá. Se pasan la vida riñendo. Eso es otra cosa. La muchacha con quien voy a casarme no es peleadora. Todas son iguales, Massin. Reflexiona. Piénsalo bien y desistirás de cometer ese disparate. Te lo digo por tu bien. ¿Cómo se llama la moza? No es moza del todo. Es una muchacha. Lo mismo tiene. Unos dicen moza, otros muchacha. Es lo mismo. Los nombres se parecen. ¿Cómo se llama, Massin? Te diré su nombre, pero no ahora. Bueno, ya me lo dirás. Solo que si llegas a casarte, me quedaré más solo que antes. No, no te quedarás solo. Te vendrás a vivir conmigo. Ahora, ocupémonos de lo interesante. Trabajaron durante una media hora sin resultado. Luego volvieron a la labor, pero tampoco lograron éxito. Jack dijo, ¿los entierran siempre tan hondo? A veces, no siempre. Generalmente no. Creo que hemos acertado con el sitio. Volvieron a la labor con entusiasmo, pero al poco rato Jack comenzó a cansarse, desanimándose algo al ver lo lentamente que ahondaban. Un buen rato continuaron cavando en silencio. Finalmente, Jack se detuvo y exclamó, ¿dónde iremos a cavar después que concluyamos aquí? Creo que debemos mirar en aquel árbol de allá, en la colina de Cardiff, a espalda de casa de la viuda. Me parece muy bien, pero ¿y si reclama la viuda? Es tierra suya. ¿Qué reclame? Los tesoros pertenecen al que los encuentra. No sucede con ellos lo que con las tierras. Esto era satisfactorio. El trabajo continuó. Muy luego exclamó Jack. Es lamentable, pero debemos habernos equivocado de sitio otra vez. ¿No te parece? Es muy curioso, Jack, y no lo entiendo. A veces las brujas lo estorban. Creo que eso es lo que sucede ahora. Quita ya. Las brujas no tienen poder de día. Así es. No había caído en ello. Oh, y yo sé bien esas cosas. Pero qué par de tontos somos. ¿Cómo vamos a saber de día dónde cae la sombra de la copa del árbol a medianoche? Y allí es donde hay que cavar. Entonces, hemos trabajado en tonto. Dejémoslo, pues, para volver a la noche. Pero está este sitio endiabladamente lejos. ¿Te atreverás a venir? Me apuesto lo que quieras. Y además, tenemos que hacerlo esta noche. Porque si alguien viera esto, podría sospechar y birlarnos el tesoro. Muy bien. Vendré a la noche. ¿Y yo? Ocultemos las herramientas en la excavación. Los muchachos fueron puntuales y esperaron la medianoche sentados bajo el árbol. El sitio era desierto y la hora solemne, la en que duendes, brujas, gnomos y espíritus suelen aparecerse. Los chicos, conmovidos por la solemnidad del momento, hablaron poco. Luego, juzgando que ya eran las 12, marcaron el sitio donde caía la sombra y, llenos de esperanza y entusiasmo, comenzaron la labor. Al poco rato, sus picos chocaron con algo duro. Los corazones latieron apresurados, pero, oh desengaño, era sólo una piedra. Masín dijo: «Creo que nos hemos equivocado otra vez, Jack». «No podemos habernos equivocado. Hemos marcado la sombra, Masín». «Ya lo sé, pero puede ser otra cosa». «¿Qué?» «Un error de tiempo. Podemos haberla marcado demasiado tarde o demasiado pronto». Jack soltó su herramienta y dijo: «Eso es. Eso sería muy molesto, porque, después de todo, no podemos decir la hora que es fijamente. Y es terrible estar así, rodeados de brujas que pueden echarse sobre nosotros y matarnos o llevarnos con ellas». «Sí, ya he pensado demasiado en ello, Jack. Pero el tesoro debe estar por aquí. Mira a ver si ves algún cadáver, porque ellos siempre suelen poner un hombre muerto cuando entierran los tesoros bajo un árbol». «Válgame el Señor». «Sí, así lo hacen. Yo siempre vi eso». «Masín, no debemos estar tonteando mucho alrededor de donde hay gente muerta. Pueden enfadarse, y somos unos chicos». «No han de levantarse, me parece». «Pero es terrible, Masín». «Cierto, no es muy consolador que digamos». «Oye, Masín, dejemos este sitio y busquemos en otra parte». «Tienes razón, me parece mejor». «¿Dónde miraremos?» Masín reflexionó un rato y repuso: «En la casa desierta, eso es». «No me parece bien, Masín, porque es peor que andar cerca de muertos. Los muertos pueden hablar, acaso, pero no pueden venir deslizándose en derredor nuestro sin que los sintamos, y atisbar por encima de tu hombro de repente y rechinar los dientes, como hacen los fantasmas. No podría soportar tal cosa, Masín. No, nadie es capaz de ello». «Sí, pero los espíritus no pueden viajar y aparecerse sino por la noche. No pueden aparecerse de día». «Bueno, así es, pero ya sabes que muchas gentes no van a las casas abandonadas ni de día ni de noche». «Bueno, pero eso es, las más de las veces, porque no quieren ir a donde ha sido asesinado algún hombre. El miedo es lo principal, Jack». Habían bajado la colina por este tiempo. La luna iluminaba de lleno la casa solitaria, aislada del resto de las de la población, y en la cual el vulgo decía haber visto luces de colores brillar tras las ventanas, a pesar de estar deshabitada. Esperaron un rato si veían alguna luz azul, y no viendo nada, se dirigieron a sus casas respectivas. Fin del capítulo 26.